escribe, mi madre me escribe y me hace reclamo que yo no contesto. Mi madre me escribe, mi madre me escribe y me hace reclamo que yo no contesto. Me pone a decirme que la estoy olvidando, todos mis hermanos conmigo están descontentos. Me pone a decirme que la estoy olvidando, todos mis hermanos conmigo están descontentos. Me pone a decirme que la estoy olvidando, todos mis hermanos conmigo están descontentos. Amigos les mando saludes, cuando yo contesto, todos mis amigos les mando saludes. Yo no sé qué es esto, yo no sé qué es esto, que mi madrecita de mi cariño dude. Yo no sé qué es esto, yo no sé qué es esto, que mi madrecita de mi cariño dude. Yo no sé qué es esto, yo no sé qué es esto, que mi madrecita de mi cariño dude. Cuando recibo carta, inmediatamente doy contestación. No recibo carta, cuando recibo carta, inmediatamente doy contestación. Pero que se fije que el correo se atrasa, a mí me parece en balde esa reclamación. Pero que se fije que el correo se atrasa, a mí me parece en balde esa reclamación. Pero que se fije que el correo se atrasa, a mí me parece en balde esa reclamación. Thank you.